Lukas pasal 5. Todula hetuau ti isa tihutihulato bihu bulalolo Genesaret mehalo bulalolo Galilea wau tau ngohundua he ambua wundure ohila modungo he firman lo Allah Ta'ala. Ti isa lo ondo mota bulotu duluo to bihu pendadulo bulalo bota mohalawa malola hei londo bulotu boito wau donggo he pengulua pukali mongolio. Tio lo tita emola to bulotu tuau de uito ito bulotu le Simon. Wau lo hile alihute Simon mohundu de mota bulotu boito mola minga mota ngope e mondo pendadu. Tio lo tihulo o la pata o lo ngajari tau ngohundua londo bulotu boito. Tau ila pata o tio lo ngajari tau ngohundua ti isa lo bisa la ode le Simon odie. Bitea mota ode umode lomo wau poma iama pukamu pode upa ponula. Te Simon ola metao odie. Guru, ma ilo-ilo nua amiatia hepo karaja wadaa, bo dia luo pon ula ngombo tu ma olo tapula miatia. Bo sababu ti guru talopo ahu, watia olo ma mota molapi ma opuka botie. To uti mongolio lopo ma imola lopuka, ti mongolio ma lo ohama pon ula ngundua. Tunggu lopuka li mongolio ma hemo andango. Ti mongolio lo ibode tamani li mongolio, tamo halawa to bulo tuweo. Alihu mana omai memandu oli mongolio. Tahe pohalawa to bulotu weo boito lona omai. Wau lolua ngao bulotu mehelu duluo boito sambe mangope elu moduo. To ute Simon Petrus lo ondo mao uito, tio lo sujudu to talu li isa wau lolo ia odie. Ea, to lai mao watia tea, sababu watia manusia odusa. Tio wau nga amila tawolio pe-pe-enda maheherania. Sababu maila bada talio lo ponula ilo hamali mongolio. Odito olo te Yakobus wole Yahya mongoala Ejebedeus, tamani ngopo halawa oleh Simon. Ti isa lolo ia ode oleh Simon odie. Dilapo hei o, tumula lo maa monto umasatia botia, iyo maa moali tamo layanga manusia. Lapata o ti mongolio malo muluta mola bulotu ode tudulio. Ti mongolio malo lama o uhe tua-tua uwa, wau lapata o malo dudua oli Isa. Todula hetuau ti Isa woluo to kota tuau. Teto woluo talola ingota polu-polu lo hutungo. To utio lo ondoma oli Isa, tio lo sujudu, wau lo hile odie. Guru, wolo ti guru hinao, ti guru mo alimo poluli, wau mo po suci batang alatia. Ti Isa lo hudu mota ulu ulio, lo dedeta o tau boito, wau lo ia odie. Wau inawo, polulilo iyo, wau batangamu mamo alisuci. Wau hutungyo lato ilengi. Ti isa lola huli ode olio alihutio dila mahungguli lo pasali boti, openu boli ode olita. Ti isa lolo ia odie. Pona olo, popo bilo hema batangamu ode oli imamu, wau pongohiloma kurubani ode Allah Ta'ala, moali tuoto ode oli mongolio, de ubatangamu malo alisuci. Odelo upilo marenda maili Nabi Musa. Buhabari to mimbi huti isa malebehe molola de mota, wau tau ngehundua mahelo na omai modunguhe olio, wau ti mongolio ohilame ipoluli, panyaki-panyaki alali mongolio. Lapata uwito, ti isa lo nao ode tambati dila otau, mota lo dua. Todula he tuau, to uti isa he mengajari to bele tuau, woluo tanungo lo tatau ta opahamu parisi, wau mongo ahlo taurat, he hulo amodungo he olio. Ti mongolio lo na omai londo nga amila kambungu, to lipulo Galilea, wau lipulo Yudea, wau londo kota lo Yerusalem. Kawasa lo Allah Ta'ala ea, woluo to batangali isa, tunggu lo tio lo wali lo pooluli, ta mongo ngoto. Lapa tao ngololota mongolai, lo na oma o ode olio, delo-delo ma'o ta pepe angota to amongo. Ti mongolio he pololo he dalalo mwaso ma'o, alihu mwali mo delo ma'o ta pepe aboito, wau mo podutu ma'o olio to taluli isa. Bo ti mongolio dilalo wali lo maso ma'o, sababu manguhundua tau teeto. Ti mongolio lo botula mola ode watopo, wau lo mu'o ma'o watopo. Lapata o ti mongolio malopola he mola olio to amongio, lo lihuango atopa aboito, ode wolota lo tau ngehundua to taluli isa. To uti isa lo ondo ma o imani li mongolio, tio lolo ia odie. Uti, ngamila dusamu ma ilambungu'u. Lo odungu heo lo iali isa boito, mongo ahali lo Taurat, wau tau ta opahamu parisi hepo mikirangia, to de lo mo hilali mongolio odie. Tatonu talie botie, sambe barani tie hemo titiwali Allah Ta'ala. Tatonu tamuali mongambungu dusa, ngepohia lo Allah Ta'ala lo ihilau. Bo uhe pikirangio li mongolio boito, otawali isa. Lapata otio lolo ia ode li mongolio odie. Ilongola ti mongoli hepo mikirangia to de lomo hilali mongoli odito. Tonu ulebe gambangi lo ialo. Nga amila dusamu ma ilambungu u, mealo bongulo wa upona olo. Bo alihu otawama li mongoli to dunia botie, walao manusia ohaku wa ukawasa mengambungu dusa. Tio lo polele mao ode tapepe aboito. Polele umai ode olemu, bongulo, binta alo amongumu, wau pohuali ngolo ode belemu. Wau to uboi tolo tio, malo bongu to talu limongolio, lapata o malo minta atamba ti pilo po balatali olio, wau malo hualinga wolo uhe pemujia Allah Ta'ala. Nga amila tau hihirania, wau he pemujia Allah Ta'ala, wau timongolio madiluwito. Timongolio hepolo iawa odie. Todula hebotie, ami malo onto pasapasaliala u otutu molingalabu. Lapata oto uti isa lolo lama obele boito, ilondo ngalio mota tamohimo ahasili, tanggulio telewi, hulo-hulo ato tambati hepo lelimo alio hasili. Ti isa lolo ia ode olio odie. Iopo dudu olomai olau. Telewi oloma tilimi hulo lolo lama uhetuetua, waulo dudu a olio. Lapata o telewi malo hutu pesta damango tobele lio, pohuru matia lio oli isa. Ngohundu ada atamu himu ahasili wau tau-tau wala wewo ilo nga pe-pe-enda oli mongolio. Tau-tau wala to'o pahamu parisi wau mongo ahli lo Taurat lo ondo pasali boito ti mongolio mahehungo-hungota ode mongomurili isa odie. Ilo ngola ti mongoli ilo nga wau lo ngilu walo tamu himu ahasili wau wolo tadila ta'ati to hukum lo Taurat. Tameti isa ode oli mongolio odie. Tila ta sehati ta paralu lo tamo hunema, botamo ngongoto. Wa ulo na omai, tila memo tianga tabanari, bota dila ta ati to hukum lo Taurat, alihu ti mongolio moto obati. Tau-tau wala ta opahamu parisi boito lo bisala ode oli isa odie. Mongomuri li Nabi Yahya tamo popolihua, laito hepo puasawa, wau hepo duawa. Odito olo tau ta opahamu parisi. Bo mongomurimu, wamba boleh hepo ngala, wau hepo ngiluma. Tameta oli isa ode oli mongolio odie. Sahabati lo bulenti tilai, dilamuali pe ipuasa alo. Ngohilayau bulenti tilai boito, donggo oli mongolio. Bo mame dugamai wakutu lio, bonuti bulenti tilai maha mahalio monto oli mongolio. To wakutu boito, di mongolio mamo puasa. Tio lo potunggula olo lumade tuau ode oli mongolio odie. Dia luongo tamao, tamong ulantanga idinga ngopita monto bo'o bohu, lapatau idinga boito pomambolio ma'o bo'o tuau malo tupo. Sababu wonu odito, bo'o bohu boito mamo andulu, wau idinga uhila mamai monto bo'o bohu boito, dila mo cocokia polambola bo'o malo tupo. Odito olo dia luongo tamao, tamohuto moluanga angguru bohu, tobututu upilo hutulio londo walito, wonu bututu boito, malo tupo. Sababu wonu odito, angguru bohu boito, mamo o antulu bututu boito. Angguru boito, mamo hulayadu wa bututu olo boito mamo antulu. Bo angguru bohu boito, musi tahu wolo todelomo bututu bohu olo. Dialuo ngotamao, talongilu angguru umalo hihewo, waudongo o hilao mengilu angguru bohu. Sababu tio mamo polele mai, deu angguru malo hihewo boito, lebe mo piohu.